Sí, yo sé lo que te gusta, baby, con calma. Vamos pa' después a ver el son, se le va a la palma. Yo sé que no te asusta, si llegué estaba sin nada. Un playlistito de Lana del Rey, estaba apretadita cuando entré. Así que mami, suéltate el pelo, porque tan fría el martini no lleva hielo. Siempre vuelvo contigo, por más que te veo. Y terminamos desnudo frente al espejo. Diciendo mami, suéltate el pelo, porque tan fría el martini no lleva hielo. Siempre vuelvo contigo, por más que te dejo. Y terminamos nuito al frente del espejo, haciéndolo. En South Beach, diablo, qué calor, me tienes orándote como un pastor. Te quieren viajar todos los que juegan fútbol, number one, pero qué rica te ves en pole. Ellas se ven bien, tú te ves mejor, ponte en posición como en voleibol. Dale un mocktail que ya bebió mucho alcohol. Se te lo brico, yo te lo brico, le damos rica, por si ya. Vamos a hacerlo hasta que da el sol, sí, hasta que da el sol. Baby, baja pa'l low. Oh, ah, oh, ah, el cielo color pasó, ah. Baby, tú estás en toa, siempre te pongo en boa. Mi loa, loa, todo el tiempo está en la moda. Tú misma te la acomoda, no me la joda. Así que mami, suelta. Siempre vuelvo contigo, por más que te veo. Y terminamos desnudo frente al espejo. Diciendo mami, suéltate el pelo, porque tan frío el martini no lleva hielo. Siempre vuelvo contigo, por más que te dejo. Y terminamos en nuestro al frente del espejo, haciéndolo. Oh,